tu mano lo que anilla a los iguales, iguales los que escapan del jamás, jamás contrapartida de lujuria, lujuria lo que esconde una mirada, mirada la sentencia de lo necio. Vivo que se escapa de la zarpa, zarpa solo que anuncia lo amoroso, amor lo que nos lleva hasta el barranco, barranco lo que guarda lo amoroso. Espero que no acuda el amigo, espero que la noche dé albergue y se erosione mientras contigo bailar donde el mar se despliegue. Espero que el vocero enemigo que tras el ventanal ya se hiergue nos lleve entre las sombras consigo y bailar luego que se repliegue. Baila conmigo cuando me desdigo y me digo, cuando te malbeso y maldigo, cuando me deslizo y me ligo a tus pasos, amor. Conmigo baila mientras me abandono y te sigo, mientras me sonrío y bendigo las horas que paso y mendigo tus pasos, amor. Castigo, espero que el amor nos arriesgue y te derrame sobre el abrigo el quejoso disfraz que devengue. Espero no te apure un testigo, espero que la luna nos ciegue y que discurra por el ombligo hasta que la penumbra nos niegue. Baila conmigo cuando me desdigo y me digo, cuando te malbeso y maldigo, cuando me deslizo y me ligo a tus pasos. Conmigo baila mientras me abandono y te sigo, mientras me sonrío y bendigo

arrimando el cuerpo a la baranda, convocaba el sueño desde ya temiendo que se me escapara, y animando el corazón de banda a banda, vi pasar un ángel de cabello mate y de tez dorada. Voló tan bajito sobre mi ventana que fuera de quicio volví del oficio y me fascinaba. Solicito y tibio le inventé una cara y bajo sus ojos descubrí el rocío que se derramaba. Presentí el infierno que le acompañaba y busqué remedios para la tristeza que le derrotaba. Lloraba bajito, tan atribulada que fuera de quicio volví del oficio y me lamentaba. ¿Quién te dañaría, princesita fría de la madrugada? ¿Quién cegó la orilla de tus energías sin saber sanarla? Quisiera abordarte y encargarte el resto de mis alegrías, pero bien pensado, para tanto duelo no te alcanzaría. ¿Quién te dañaría, princesita fría de la madrugada? ¿Quién cegó la orilla de tus energías sin saber sanarla? Quisiera abordarte y encargarte el resto de mis alegrías, pero bien pensado, para tanto duelo no te alcanzaría. Apretado el corazón ya se alejaba. No bastó mi instinto para el maleficio que le adivinaba. Para el mal de amores o para las desgracias o para el desatino no tienen sentido ni las esperanzas. Y se fue tan bajito como si llegara, que fuera de quicio volví del oficio y me derrumbaba. ¿Quién te dañaría, princesita fría de la madrugada? ¿Quién cegó la orilla de tus energías sin saber sanarla? Quisiera abordarte y encargarte el resto de mis alegrías, pero bien pensado, para tanto duelo no te alcanzaría. ¿Quién te dañaría, princesita fría de la madrugada? ¿Quién cegó la orilla de tus energías sin saber sanarla? Quisiera abordarte y encargarte el resto de mis alegrías, pero bien pensado, para tanto duelo no te alcanzaría. ¿Quién te dañaría, princesita fría de la madrugada? ¿Quién cegó la orilla de tus energías sin saber sanarla? Quisiera abordarte y encargarte el resto de mis alegrías, pero bien pensado, para tanto duelo no te alcanzaría.

sé yo amaba, el mundo, las estrellas, los campos y las fábricas. Quédate para siempre en mi noche, mi lámpara, que no se apague nunca, ni un día tu mirada, que no se apague en mí el azul de esta llama, clara como los días que crecen en la patria. Quédate para siempre en mi noche, mi lámpara. Mi amor tiene en tus ojos su alimento, su llama. Tú duermes y yo escribo, y todo es bello, amada. El mundo, las estrellas, los campos y las fábricas. A la la la. Para siempre en mi noche, mi lámpara, que no se apague nunca, ni un día tu mirada, que no se apague en mí el azul de esta llama, clara como los días que crecen en la patria. La llama urgente de un sueño atado al cinturón de la caricia, y la ansiedad cual penitencia eternamente. Si es que el deseo me robó la maravilla, dame la prisa de un olvido no anhelado. Si no hubo beso que venciera lo azaroso, la maldición de un golpe bajo en el quejido, el sollozar de cuanta estrella atrapa el ojo. Dame la luna para darle los suspiros que no lograron trascender la ventolera, una sonrisa que devore la nostalgia y que derrumbe indiferente primaveras. Dame el castigo de una noche de aguacero y unas ventanas desafiando el aire frío, para arriesgarle la ilusión a otra quimera, sin el influjo de lo ajado y lo perdido. Dame esa mano que arremeta contra todo lo que me huela a castidad y a cama limpia, un contrabando de quietud y desamores que me sorprenda a cada vuelco de la vida. Dame un océano de cruces y miserias, donde aliviarme de un recuerdo desmedido, un horizonte de mentiras y cadenas por

pudiera ahogar en la brisa la humedad y proponerme salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por tener, si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, no hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir, si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir. Tú tienes fe, yo tengo azul. Tú quieres 10, yo quiero algo. Tú de revés, yo de trasluz. Te queda ayer, me queda aún. Yo tengo mar, tú tienes sed, yo soledad, y tú también. Yo regalar, tú poseer, yo comenzar, y tú vez. Tú desangrar y yo volver, tú transitar y yo caer, tú confirmar y yo crecer, tú adivinar y yo querer, tú no partir, yo no escapar, tú por venir, yo por llegar, tú por oír y yo escuchar, tú por sentir, yo por llamar. Desandar y yo volver, tu transitar y yo caer, tu confirmar y yo crecer, tu adivinar y yo querer, tú no partir, yo no escapar, tú por venir, yo por llegar, tú por oír y yo escuchar, tú por sentir, yo por llamar mi amor. Espacio reclama, quisiera ser el viento cuando se le derrama, quisiera ser el viento cuando se encima y canta. Quisiera ser el viento que a su paso declama, quisiera ser el viento que le fascina y habla, quisiera ser el viento, podría ser la llama, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza, pero quiero ser viento para arrullarla. Ser el viento que la compulsa y alza, quisiera ser el viento para desamarrarla, quisiera ser el viento, podría ser la jaula, podría ser la luna, podría ser el agua, podría ser la lluvia que la mece y la abraza, podría ser la espuma, podría ser la danza, pero quiero ser viento para arrullarla. paciencia y otro poco de agonía, con un poco de vergüenza y otro poco de ironía, con un dedo de inocencia y otro dedo de apatía, una pizca de indolencia y otra por la valentía. Con un copo de clemencia y algún copo de egoísmo, con un tono de elocuencia y un hedor de pesimismo, con un tin de inexperiencia, con un tal de gallardía, un retazo de imprudencia y otro más de algarabía. Son recetas hábiles, útiles de aprender, son recetas hábiles de tanto conocer, son recetas frágiles, pero de muy buen ver, son recetas fáciles y rápidas de hacer. De presencia y uno de soberanía, con un cuarto de abstinencia y otro de monotonía. Si provocara la urgencia, pruebe un día y otro día. Son mal ratos de la esencia, son trampas de la cocina, son recetas hábiles, útiles de aprender, son recetas hábiles de tanto conocer, son recetas frágiles, pero de muy buen ver, son recetas fáciles y rápidas de hacer. De allá verás. Un poquito de amor y otro poquito de paciencia. Si es un cubano conciencia, ponle un dedito de anís y otro dedito de cal. ¡Mambo! ¡Nitza! Cantaba en París con Jacques Brel, en Girona también con Serrat, en Madrid con Alberto Cortés y con Silvio en mi vieja ciudad, que con Cindo Corona y Tete, Matamoros, Rosendo y Compay. Soy un bálsamo para el Entes, otro bardo con su navegar. Trovador, trovador, ¿por qué sé? Trovador, trovador y con más. Trovador, trovador, mire usted. Trovador, trovador, además. que muchos lo saben, tal vez unos cuantos lo van a ignorar. Y lo grito por si no lo ves, trovador y con aires de mar. Si la vida me impuso un traspiés, o no supe de dónde abrevar, por derecho y por sobre el revés, trovador desde el tiempo de amar. Trovador, trovador, ¿por qué ser? Trovador, trovador y con más. Trovador, trovador, mire usted, trovador, trovador además. Desaté una ansiedad azul y soñé tus pestañas, ilusionado y a contraluz, inventé que me extrañas, me exhibí transparente y tú casi te desnudabas, y era tan fabuloso el tul con que te imaginaba. Pero tú no me amas, por más que intento arrebatarte el alma, por más que apuesto identidad fija, por más que arriesgo integridad y calma, no me querías, ni exagerando el corazón vendrías, ni aligerando orgullo y equipaje, no llamarás. Por más que te lo pida, mientras me dejo un modo de esperarte. Me despeñé como una luz, me enamoré perdido, decidido a arrimar la cruz del amor escondido. Pero tú no me amas, por más que intento arrebatarte el alma, por más que apuesto identidad y vida, por más que arriesgo integridad y calma. Ay, no me querías, ni exagerando el corazón vendrías, ni aligerando orgullo y equipaje, no llamarás. Por más que te lo pida, mientras me dejo un modo de esperarte, no me querías, ni exagerando el corazón vendrías, ni aligerando orgullo ni equipaje,

cuando uno ama una ciudad que no es la suya, se percibe el rumor del desparpajo. Por arriba te asombra y por debajo, y el orgullo se azora y se patrulla. Cuando uno ama una ciudad que no es la suya, y del norte te llegan sus hervores, las esquinas heladas y las flores. Nueva York, cantan que das un mágico aleluya. Cuando uno ama una ciudad que no es la suya, no es que quieras con menos la que habitas. ¿Acaso el corazón con que palpitas se siente sin lugar y se magulla? Cuando uno ama una ciudad que no es la suya, queda un sabor como a deslealtades, ambición embutida y falsedades. Nueva York, a fiera que enamora y luego aúlla. Cuando uno ama una ciudad que no es la suya, en la lúdica trampa del intruso, es su luz el más perfido recluso. Y no temes que gravedad te engulla. Cuando uno ama una ciudad que no es la suya, reclamando sus excentricidades, su lozana altivez, sus libertades. Nueva York, la balada vital con que te arrulla. Cuando uno ama una ciudad que no es la suya, con un cariño espeso y tan confuso, te convences usado o en desuso de que puede ser hembra y hasta tuya. Demasiadas, fingiendo seda pulpa, miel ventura, y no le dije nada. Se hicieron cortas las miradas, luego, aunque no fueron desproporcionadas, fingiendo esté la culpa, tregua angustia y no le dije nada. Corre, ve y dije al amor mío, al cielo mío, cuenta y sigue convenciéndole hasta darle el vuelo mío, el beso mío, que si insistes volverá como el señuelo mío, fuego mío, y sin mentirle júrale que soy para sus voces. Vete y dile, vete y dile, corre. Se hicieron sordas las sonrisas, siento desoladoras y deshabitadas, fingiendo trueno ayuda, verja, bruma, y no le dije nada. Se hicieron pocas las semanas, pienso, devastadoras y desalentadas, fingiendo tiempo duda, rueda, pluma, y no le dije nada. Corre, ve y dile al amor mío, al cielo mío, cuenta y sigue convenciéndole hasta darle el vuelo mío, el beso mío, que si insistes volverá como el señuelo mío, fuego mío, y sin mentirle júrale que soy para sus voces. Vete y dile, vete y dile, corre. Al cielo mío, cuenta y sigue convenciéndole hasta darle el vuelo mío, el beso mío, que si insistes volverá como el señuelo mío, fuego mío, y sin mentirle júrale que soy para sus voces. Vete y dile, vete y dile, corre. Vete y dile, vete y dile, vete y dile, corre. Vete y dile, vete, dile, vete y dile, corre. Y lloraba con dos ojos tan negros y tan bellos que al antro su cabello envidia daba, y más negros los vi que sus cabellos. Aurora y Magdalena se querían como quiere a las lágrimas la pena. Oh, benditos los bardos que pedían auroras para cada Magdalena. La orfandad llora mucho y lloro tanto en aquella hermosura peregrina de aquel pan que miraba con espanto. Tuvo siempre más lágrimas que harina. Aquel cuello gentil se doblegaba, aquella alta cabeza no se erguía, y en los valles el lirio sollozaba, y el delumbio en los lagos se moría. Virgen era sin duda Magdalena, pero de la miseria vil esposa, el implacable viento de la pena, de su virginidad sacó la rosa. Cuántas almas infames y manchadas en no tocados cuerpos cristalinos. Cuántas almas de virgen perfumadas en cuerpos comerciados y mezquinos. Hambre tuvo que es hambre, pan y galas, el buitre le ofreció galas muy bellas, y la vergüenza al fin abrió sus alas, y a Magdalena cobijó con ellas. Y Magdalena era pálida y lloraba, con dos ojos tan negros y tan bellos, que al antro su cabello envidia daba, y más negros los vi que sus cabellos. Aurora y Magdalena se querían, como quiere a las lágrimas la pena, o benditos los bardos que pedían auroras para cada Magdalena. Auroras para cada Magdalena.